Canines las 24 horas del día, solo en Radio Raquel, porque Radio Raquel es tu radio. ¡Kite Kudasai! Somos tu música. Somos Radio Raquel. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sí, por fin. Hola chicos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de Radio Recuen. Estamos comenzando una nueva emisión de su gustadísimo programa The Crazy Show, el programa con el nombre más simple de todos. Sí, el nombre más simple de todos, que fue catalogado como el nombre más simple de acuerdo a una encuesta por los niños de Marte. Pero eso no es otra cosa. Así que bienvenidos. Así que bueno, el día de hoy y durante las próximas 2 semanas y media tendremos un mega especial dedicado únicamente al fandub. ¿En qué me refiero precisamente? Que solamente vamos a escuchar canciones que a ustedes les gusta, canciones que a ustedes les fascina, canciones, pero eso sí, la única desventaja es que tienen que ser netamente en español, o si quieren escuchar un chorus, lo pueden hacer también. Un chorus o en español o en multilingüe. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a saludar primero que todo a la gente que nos escucha a través de www.radiorecuen.com. También a la gente que nos escucha a través de la aplicación oficial, que la encuentren a través de www.radiorecuen, o sea, que la encuentren en la web de Radio Recuen. Ahí encuentran la aplicación oficial. También se nos quieren escuchar a través de un gadget. Ahí encontrarán también el gadget para que nos quieran escuchar a través de su PC. También a través de TuneIn. Nos buscan como Radio Recuen Perú. Y en todos. Y también en sus reproductores. Y en sus móviles. Así es. Así que vamos a saludar a toda esa hermosa gente que está acompañándonos a través del chatango de Radio Recuen. Saludos acá a Billis 567. A Erosuke 1, a Kaori-chan, a Karasu, a Luchos Tocayoso, a Luis KLK 118, a Punineka. Saludos para ella, saludos para Puni, también saludos a Sawara-kun 1212, saludos a nuestro compañero, mi estimado amigo Sergio 9, que nos quieren escuchar los domingos en la tarde su programa de Nonstop Electro. También saludos a la chica gay. Sí, gay. Me refiero nada más a Sammy. Y saludos a mi querido amigo Pocaloid Warrior. A todos ustedes un abrazo y gracias por estar en sintonía el día de hoy. Y también saludos a Alice, que estuvo aquí. A 00 Alice, que está por ahí. Me quiere ya Alice, de la gente de del otro proyecto en el que estoy involucrado. Les mando un cariñoso saludo a toda esa banda. Así que bueno, ya me están llegando algunos pedidos. Dice, en Chile trabajan, dice, trabajo todo el día, sí, trabajamos 10 horas, Kaori-chan, y no es broma. Es el sufrimiento que tenemos que pasar. Así que bueno, saludos también acá a Kratos Zombie. Y también saludos acá a Chiquits, a toda esa gente. Si quieren hacer pedidos ustedes, tienen que buscar solamente la versión fandub de este, de la canción que quieran escuchar. Así vamos a hacer el programa. Si quieren pedidos, los pedidos lo pueden hacer, pero tienen que ser de versión fandub. Y lo único malo y lo único defecto es que tienen que ser mínimo 2, máximo 3 por persona de pedidos. Ahí yo avisaré cuando terminan los pedidos para que no se sientan mal ustedes, y los pondremos el sábado. Este programa va a tener 5 especiales durante el transcurso de 2 semanas y media. O sea, vamos a estar 3 miércoles y 2 sábados haciendo el programa. Recuerden que mi programa son los días. Recuerden que mi programa son los días miércoles de 10 a 12 de la noche, horario chileno, y los sábados de 5 a 8 de la tarde, hora chilena. Ya para el sábado 14, para aquellos que no lo saben, el sábado 14 cambiamos de horario. Cambiamos de horario por ciertas circunstancias. O sea, el sábado 14 en la noche tendremos que retroceder una hora, así que el último especial va a ser a las 21 horas, hora chilena. Ok, gente, y vamos de inmediato con algunas cancioncitas. Ya me están haciendo llegar sus pedidos. Chicos, para que no se pierdan los pedidos, les voy a pedir, por favor, que me manden los pedidos solo en privado. ¿Por qué? Porque se me pierden a cada rato, porque hay muchos que están hablando. Entonces, chicos, les pedimos, por favor, que por privado sus pedidos. Así que, ya, de inmediato vamos con algunas canciones. Vamos con algunas cancioncitas. Déjenme checar por acá el pedidito que me había hecho Vocaloid. Poción. Vamos a checar por acá. Ah, sí, acá está. Vamos a dejarles con una youtuber que estuvo hace unos meses, digamos, entrevistada por nuestro querido compañero este querido compañero ya Nori Nuriasha. Le mandamos un cariñoso y afectuoso abrazo. No me puse nervioso, solamente que estuve buscando la canción, nada más. Así que vamos a dejarles con la última versión más reciente de nuestra querida amiga, que tuve el placer de entrevistarle hace unas semanas y que todavía debo la entrevista, maldición. Así que vamos con This Game de Kira Mitsuki, mejor conocida como Kira Cero Loca en YouTube, con esta que esta es la versión de su opening, del opening de No Game No Life. Así que vamos con esta canción mientras esperamos el resto de sus pedidos, y enseguida regresamos acá en Radio Raccoon con su programa The Crazy Show con el loquillo Luchito Saba. Sí, soy un loquillo, pero ¿qué se puede hacer? Seminatural eso. Ya, vamos y volvemos. Thank you. 悩める子羊だって回る道して生きてるって。 disco, esta versión de Claudia Bramsen. Loca. La promesa. brillante. Una idea en mi mente comenzó a salir. Yo corrí sin dudar y dejé aquel lugar donde estaba. Comencé a vagar sin un destino. El camino se dictaba en mi corazón. Y sin mapa que ver, no quedaba más que ir a una ruta. Alguien hizo con dolor un rastro que veo en mi camino. Con los pasos que voy al andar dibujo una línea tan cambiante por el azar, tan corta como la vida. Aunque no pueda mirar el final del rumbo que he elegido siempre. Se transforma el tiempo. Mi presente es este instante que puedo vivir. El pasado quedó atrás con las frases marcadas de mi historia. Hay palabras sabias cual luceros guían a los que no ven que hay alrededor. Pero yo trazaré mi camino sin saber si será fácil o no. Pero si hay que buscar, mi turno vendrá para hallarlo. El paisaje se dispersará si corro más fuerte. Este mundo daño no hará, ya no lo veo con miedo. Si siento el viento yo puedo decir, confiado y de frente siempre. Yeah, yeah, no me rendiré. Herido de Sawada Kun 1212, Sign de The Covers Duo. Este corazón herido, para que sane yo lo cubrí. Ya no siento el dolor que está en mi alma. Aunque me quieras lastimar, ya no te preocupes porque estaré bien. Siempre seguiré caminando. sepas ponerte en pie. Dejé todo a la suerte, vi que otra vez me escondió. Puedo sentirlo, porque tengo la fe que el cielo me dará hoy su luz. Pedido de Luchos, cassette de nuestro compañero locutor y también fanduber, Geo Randur, a quien le mando un cariñoso saludo si nos está escuchando. Pensaba por momentos que mis sueños no podría lograr, que perdía el tiempo con la ilusión. Era mi defecto, pero en mí creció una fuerte pasión que del pecho al instante salió. Mi corazón se encuentra en llamas, está impaciente por ver el mañana. Nada en el mundo hay para temer, no es difícil comprobarlo, solo hay que intentar. Cargaba la tristeza, mis lágrimas caían, pero alguien junto a mí me enseñó que detrás de las nubes, en la tempestad, siempre un bello arcoíris se encontrará. Sentirlo, porque tengo la fe que el cielo me dará su luz. algo ardiente dentro de mí. Mi mirada está en el horizonte, la decepción y yo. Llegaré a la meta, se cumplirá, lo sé. El futuro, un triunfo me depara. Nada se interpondrá, la debilidad se esfumó. Ardiendo está la llama al fin, la victoria te pertenece ya. El poder del fuego habrás de tener con invencible corazón, tuyo será. El corazón y tus volarán hacia el horizonte, verás. Los conocimientos están en cualquier lugar. Se expanden por el mundo, corren sin descansar. Un junto a ti puedes verlos. Arde la llama en mí. No siempre es lo mejor inventar las reglas de tu juego. Si dejas que el temor domine tu conciencia, grita mi corazón, aún no pierdo mi esperanza. Yo puedo ser mejor, pero solo no estaré. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? Con el tiempo que en el mundo se perdió, tu poder debes usar. Y es así que pienso ser un gran entrenador, con la ilusión de explorar esta región. El huir no es opción, esta tormenta debo enfrentar. Tropecé y sé que alguna lágrima yo derramé, pero aprendí a gritar aleluya. Lucha con rivales, son la causa por la que soy fuerte. Me han brindado fuerza para que yo siga con mis sueños. Nuevas aventuras, nuevos desafíos, hoy se acerca un duelo y dará inicio ya. Geta van van, geta van van, geta van van, grita con toda intensidad. Oh yeah, no pienso perder, oh yeah, prometo vencer. Geta van van, geta van. quieras perder, recuerda que nunca es el final. Y aunque una batalla desmotive tu corazón, debes luchar, entrenar, ser el mejor. Seguiré y seguiré, los tormentos ya pienso dejar. Demostrar que mi estilo es tan electrizante. Con precisión, hoy nada me detendrá. Alejando miedos, siempre hay más fuertes, tenlo en mente, pero date cuenta que no existe gran impedimento. Piensa en tu futuro y en aquellos sueños, es momento de que los atrapes todos ya. Get up and run, get up and run, get up and run. Grita con toda intensidad, oh yeah. Pienso perder, oh, oh yeah, reto vencer. Get up and run, get up and run, get up and run. De toda la batalla aprendí, oh yeah, juego ahí en mi, oh, oh yeah. Mis habilidades como entrenador te mostré.

Permítame un segundito, por favor. Perfecto. Saludos acá a mi compañero DJ Macubet, que anda por ahí. Nos dice si se laguea, bájale formato. No, si lo tengo, yo lo tengo a 56. O sea, yo lo tengo a 56, no lo tengo a 64. O sea, por eso ahora yo lo tengo bien escuchado. Que me dice, vaya. Sí, esa es mi base, por si acaso. Hablando de WWE, sí, qué tremendo debut el de Shinsuke Nakamura, ¿eh? Excelente debut. Y ahora con la última pelea que pasó y que lo vi últimamente ahí en... que lo estuve viendo últimamente el día de ayer en NXT. Y wow, qué tremenda pelea y con su patada, wow, qué fabuloso. Vamos a saludar acá... Recuerden escuchar la radio, por supuesto, nuestro programa a través de www.radiorcuen.com, a través de la web, también a través de sus dispositivos móviles, a través de la aplicación oficial de Recuen, que la pueden encontrar a través del app del Google Play, también a aquellos que nos escuchan a través de TuneIn, que pueden buscarnos como Radio Recuen Perú, y también por supuesto aquellos que lo quieren escuchar, quieren tener su aplicación oficial, lo pueden encontrar en la web www.radiorecuen.com. ahí encuentran el banner que dice gadget para PC, ahí pueden descargar el gadget y ahí pueden seguir los pasos. Eso sí, si tienen Windows 7 les va a funcionar como el mío. Si tienen Windows 8 o 10, tienen que necesitar una aplicación aparte para que funcione. ¿Ok? Vamos a saludar acá a la gente que está aquí escuchándonos. Saludos acá a Arzun, a Billy567, a DJ Macubets, a Karasu, a Luchos, a Luis KLK118, a Meda Guerrero Misa, a Midori Yadeku 99, a Punineko, a Sawada Kun 1212, a Sidman 38, a Sami, a Apocalypse Warrior y a Chiquits. A toda esa gente que nos está sintonizando, muchas gracias por estar en sintonía. Ya les aviso de antemano que ya no hay más chance para pedidos. El último pedido que ya nos dio es el de... El último que llegó... Sí, el... Tendremos que darle chance para un pedido para nuestro estimado Siman 38, que ahí me han urgido viendo, pidiendo canción. Así que solamente queda una chance para pedido y esa es para Siman. Así que por el momento ya tengo pedido de Erosuke, tengo pedido también de Macubets, que me pidió canción, de Puni, de Karasu, de Midori Yadeku 99, Led Luchos, y con el último, el de Sidman, ya estaríamos listos con los pedidos. Así que bueno, vamos con música en estos precisos momentos acá en Radio Recuerden. Recuerden que después de mí, en una hora, en 45 minutos más, viene Punineko con su programa Otaku City. Así que no se van por nada el mundo del Jesper Kawaii acá en Radio Rockwell. Y vamos con canción, vamos con un pedido de Midori de disco 99. Este es el ending 26 de The Bleach, cantado por nada más y nada menos que por Joe Randur. Esta canción se llama Sun 4 y lo escuchas acá en The Crazy Show, primer especial Fandú, acá en Radio Recuerdo. Look silencio, contengo mi aliento, lo estoy sintiendo. Me muerdo las uñas en la escalera al esperar el mañana, el día. Llegó. Mis noches no conocen la aurora. Mi lluvia no me quiere parar, es la hora. Mi mundo se pierde y se oscurece mientras pierdo el valor. La gente me ve como un extraño, al perseguir mis sueños siempre tropezando. Pero eso no quiere decir que me van a intimidar. Solo aquí juego a creer en mí. Y yo sé que mis deseos ya nunca me van a ver. Este camino es un laberinto, pero me dijeron que debo seguirlo. Pequeño viajero rascando un instrumento, soy, siempre voy adelante. No sé hacia dónde me lleva el viento, pero sé que no tengo miedo. Mis pasos me cambian haciéndome cada vez más fuerte. Al fin el día llegó. chica ideal. Oh, baby, eres mi chica ideal. Siempre hablé sin meditar, pero esa ocasión ya no fue así. De color a mi corazón. Desde aquel momento fugaz, los días ya no supieron igual. Esa sensación que viví llegó para transformar mi forma de pensar. Al fin cambió. Aquí, pero sé muy bien que la misma estrella podemos a la distancia mirar. La promesa que jure cumplir no se desvanecerá. Solo un poco quisiera al fin estar cerca de ti y poder sentir y poder seguir. Los dos conectados. Tu voz escuché y me guió hasta ti. Ahora sé que finalmente yo estoy donde siempre soñé. Y al fin saldrá un sol que siempre brillará y nos sonreirá. Un mañana eterno vivirá solo. Yo he de seguir hasta donde estés, allí iré yo. Ni de sacrificio. Entiéndelo, no me di más no para los pecados. todo lo que hables algún día tiene un orden en mi vida, sean tormentos o alegrías. Debo aceptar, espero un día lo entiendas. Cuando mis ojos cerraba, era para no lastimarme. Igual que hoy, seguiré sin mirar al lado, porque eso ya me tiene sin cuidado. Y no busco amigos, pero claro, de las mentiras me arde. Que mi corazón ha destrozado y mi cuerpo sigue lastimado. Las palabras que nos dijimos. Vocal Warrior, God Knows de Itani Grande. A propósito, un saludo para ella, que hace tiempo que no la veo. Igual, un abrazo para ella y qué recuerdos con esa entrevista. Así que, vamos con la música. Seguiré con este partido. Apaño boca, porque yo también lloro con esta canción. Zorro Buitre, mejor conocido como Light, que me pidió esta canción, Corazón Encantado, versión César Franco. A recordar Cocoros con Dragon Ball GT, que para mí, sin comentarios. Me pedí esta canción, Hare Hare Yukai. Espero que les guste. Esta canción viene directo de mi corazón. Por favor, presta atención. Hare Hare Yukai. Si pudiera este mundo resolver todos sus misterios, ¿sabes? No le diría a nadie, yo estaría en silencio. Tal vez solo desearías que fuera más energético ser como tú, pero no soy el tipo de chico que crees que soy. El tiempo se vuelve loco, boom, a causa de las extrañas personas que reúnes, porque yo sabía el mundo de ilusiones crece con poder y todo consume. ¡Alguien, ayúdame! Posiblemente un día soleado la persona que buscas sin cesar. Por diversión me arrastra alrededor y es una molestia para mí. Eres tú, sabes, eres tú. Me pregunto si sobreviviré. Me asombra saber que aún estoy vivo. Estás feliz ahora, solo da lo mejor. Lucha, lucha. Si tú ya estás satisfecha, por favor, solo déjame ir. Hazlo por ti misma. Me atrapa tu sueño. Por ti misma. Porque yo para nada tengo un sueño. Ay. Ya dame un descanso. De una cosa estoy seguro, es que no puedes predecir el futuro, aunque probabilidades hay infinitas. Maldición. Veo tus ojos centelleantes. No me mires, sé lo que estás pensando. ¿Puedes retirarte? Miro a las estrellas, desearía que me salvaran. Todo mi tiempo desperdicias, aun si no me cuesta nada y es divertido. Pero las cosas que haces tú siempre me forzas a hacerlas. Me están saliendo canas. Hey. ¿Podrías tú ya dejarme ir? ¿Qué necesitas para entender? Tal vez la siguiente vez yo te hipnotice. Si lo puedo hacer. Maldición, no funciona. No decidas todo en un parpadear. Piénsalo bien antes de comenzar. Desearía que cambiaras, por favor me matas con la presión que tú pones sobre mí. Eres un demonio. A todos lados. Ajá. Me arrastras tras de ti. Así es, así es. Cada día mi corazón late por ti. Me está dando un ataque cardíaco. Todos andan locos por esa canción. De seguro, muchos van a tener ataque cardíaco. O que no. Por la causa de que las extrañas personas se reúnen. Porque lo sabía. El mundo de ilusiones crece con poder, con más poder, con más poder. Y consume todo. Cha, cha, cha, cha. Asoleado, la persona que buscas sin cesar, por diversión me arrastra alrededor, es una molestia para mí. Eres tú, sabes, eres tú. Me pregunto si sobreviviré. Me asombra que aún estoy vivo. Estás feliz ahora, solo da lo mejor. Sí, lucha. Si tú ya estás satisfecha, déjame ir. Ve y persigue tu sueño. Sí, ve. Atrapa tu sueño. Sí, yo no voy. Tu grandioso sueño solo es, solo es, solo un sueño. Un sueño. Mira, solo vete y déjame aquí. Y bien, gente, espero que les haya encantado el programa del día de hoy. Pero ya me tengo que retirar. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Recuerden visitar nuestra web www.radiorecuerd.com, donde ahí encontrarán los últimos singles anime, gentileza de Ratarongaku, y también por supuesto las últimas informaciones del mundo friki, anime y todo eso. También por supuesto si quieren estar al tanto de los juegos y todo eso, lo pueden encontrar en radiorecuentperú.blogspot.pe. Ahí encontrarán todas las noticias y los últimos juegos que a ustedes les gustan en mirada de nuestros gamers. Y también, por supuesto, estar al tanto de las últimas informaciones a través de nuestra fanpage y cuando estemos al aire y todo eso. Así que bueno, yo me voy retirando, voy a despedirme de toda la gente que está ahí en el chat de Radio Raccoon. Saludos acá a CCCRZPG10, a DJ Baku, que gracias por el aguante, gracias. También saludos a Karasu, a Kuro Regi, que por ahí, Kuro, te mando un gran abrazo, gracias por tu tremendo programa. También saludos a Lights, a Light 2014, que está ahí. También saludos a Caluchos, a Luis KLK118, a Meda Guerrero Miss, a Minori y a DQ99, a Necro19, a Paprico, a Papirico96, que acaba de llegar. Saludos acá a Zaguada Kun 1212, a Sidman38, a nuestro gran amigo Vocal Warrior, un abrazo. Y lo voy a dejar en compañía de nada más y nada menos que de nuestra querida Punineko, que viene con su programa Otaku City. Así que no se muevan de la sintonía de por nada del mundo de Radio Rockwell. Ya viene Otaku City con Punineko, que le mando un cariñoso y afectuoso saludo. Así que bueno, voy a cerrar el programa del día de hoy con el rap de Dragon Ball cantado por nada más y nada menos que por el gran rapero español Porta. Así que con esta canción me retiro. Los espero el sábado a partir de las 3 de la tarde hora Perú, 5 de la tarde hora de Chile, con el segundo especial Pandu. Así que los espero en la próxima y gracias. Sayonara. Bye. Kamehameha. Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia. Big Bang Attack, atacado desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer Gat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pantrang, Yamcha, Zhao, Zhu, Tenzin, Hanson. Cuando de niño me flipaban segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer la bola. Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Osaru perdían el juicio. Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios. Uno, dos, tres, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro de Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku. Vegeta se cargó a Nappa. Gohan no tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings. Vegeta dejó controlarse por Baby D. Corpatit y Krillin se convirtieron en piedra. Por Dabra y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bojack, mi volada drag. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real allí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Gero. Los torneos casi siempre Goku quedaba primero. En los cielos se apalanca siempre Yajiro Bai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pau Pai Pai. Turles y la fruta del poder, Garlic Junior se hizo grande en un momento. Joder, alubias mágicas, nah, muñecas mágicas. Kaioshin, Vegeto, el resultado de Potara. Con la ayuda de Pai Kwan, fusión de Goku y Vegeta. Janemba no pudo compararse al poder de Goyeta. Los Trunks en tercera, era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida, lo resucitaba Sheron. Ulong, Bulma, Pua, Denda, todo en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Giro cambió de cuerpo. Dodoria, Starborn, Rekon, todos acabaron muertos. Cooler, Baby, dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su planeta. Dragon Ball, Dragon Ball Z, es arte. Vamos a calmarnos. Estás escuchando Radio Raccoon.